Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. ¡Tas en toda la boca! ¡Tac! En el próximo programa del Síndrome de Estocolmo, las hostias. Chuck Norris approve.